Fábula Femenina, con las grandes personalidades. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. en punto. Hoy... ya, lunes 28 de marzo de 2016. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 13. Han transcurrido 88 días del año. La temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 26 grados centígrados. Un día realmente hermoso, despejado, bonito. Dice Tania Müller, la secretaria del Medio Ambiente, que... la contaminación que sufrimos en este gran valle de México, que nos las mandan del Estado de México, que el problema grave es la industria, no los automóviles. Realmente, en la Semana Santa, esta que acabamos de pasar, porque ya estamos en Semana de Pascua, ¿no? Dicen algunos que es la semana de recoger huevitos. Bueno, hay que ponerse a trabajar, dirían otros. Pero... a final de cuentas, fíjense que en Semana Santa dejaron de circular un promedio de 20% a 30% de automóviles. Lo mismo que habían puesto a dejar de circular cuando la contingencia ambiental tan grave que se presentó hace 2 semanas aquí en la Ciudad de México. Bueno, con la contingencia ambiental aún parando a todos esos automóviles, la contaminación siguió. Y en Semana Santa... fíjense que se despejó completamente, había suficiente viento y muy limpio el ambiente, lo cual quiere decir que no son los vehículos los que producen tremenda contaminación, sino la industria. En la zona norte, toda esta industria que está, por supuesto, en el Estado de México, genera tal cantidad de contaminantes, y los vientos normalmente son de norte a sur, que traen la contaminación al centro de la Ciudad de México, y es cuando vemos esa nata gigantesca que se hace sobre este valle. Cuando va usted a las zonas altas de la Ciudad de México, de los cerros que están alrededor, ahí en Coajimalpa, o por la parte de Satélite, bueno, se alcanza a ver cómo la nata en la zona centro de la Ciudad de México va cubriendo y va cerrando la visibilidad. Afortunadamente, el día de hoy, si sale usted, disfrute, está precioso el día. Bueno, el día de hoy vamos a platicar con la senadora Silvia Garza Galván. Ella es senadora por el estado de Coahuila. Fíjense que hay un tema muy preocupante, que es el que han fallecido unos niños y otras personas gravemente enfermas por tomar agua contaminada con radiación. En Guanajuato, 5 personas contaminadas con radiación en el agua. Entonces vamos a platicar con la senadora Silvia Garza Galván. Ella es presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la secretaria, y también secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, para que nos platique qué es lo que está sucediendo y qué están haciendo desde el Senado de la República. También vamos a buscar a el maestro en alta dirección, el ingeniero también industrial Francisco Burques Valenzuela, también senador por el estado de Sonora, para que nos platique cómo va el planteamiento de las comisiones de vigilancia para los procesos electorales. El 5 de junio pues va a haber un agarrón. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Hemos estado buscando a Tania Müller para que nos platique realmente qué pasa con esto de la contaminación y si van a hacer ajustes a estos planes de contingencia, porque la verdad no se le ven ni pies ni cabeza. Otro de los temas es Veracruz. Ya ve que ahí los candidatos levantan la mano y están... que quieren ser gobernadores todos. dicen que ahí hay mucha opacidad en el manejo de los dineros y algo les ha de estar interesando. Entonces vamos a buscar a los candidatos para que nos digan cómo les fue en el registro. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece multas por 71.7 millones de pesos a la empresa OHL, aunque la investigación concluyó y determinó que no existe dolo o fraude en el actuar de la empresa. Secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade realizará mañana gira de trabajo por Nuevo León para reunirse con empresarios de Grupo FEMSA y Soriana. Mauricio Góngora ya es candidato a gobernador de Quintana Roo por el PRI, tras recibir el voto unánime de los delegados priistas en aquel estado. PRD entrega al Instituto Nacional Electoral lista de sus 60 aspirantes al constituyente de la Ciudad de México, con Katia de Artigues como cabeza de planilla. Marihuana legal causaría problema de salud pública, advierte la Arquidiócesis de México en el semanario Desde la Fe. Pozos con agua contaminada afectan a 6 estados. En Guanajuato, la radiactividad en el agua ha provocado la muerte de 3 niñas y 2 adultos, advierte la senadora panista Silvia Garza Galván. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. ¿Qué les parece que nos vamos al Senado de la República? Ahí en el Senado de la República, en contraste a la nota que ya le dimos de la marihuana, bueno, se está trabajando en el debate sobre el uso medicinal de la marihuana. Ya la Organización de las Naciones Unidas, al parecer, hace una recomendación para que se cambie el paradigma, el concepto del combate a la producción y comercialización trasiego de la droga o estupefacientes, y se visualice desde la óptica de la salud. Y de esa manera dice que se podría acabar con esta situación de guerra y combate a las drogas, que se podría trabajar más en la conciencia de los ciudadanos para el uso lúdico o medicinal de la marihuana y otras sustancias. Francisco Montaño, tú tienes los detalles de cuanto sucede ahí en el Senado de la República. Así es, Eduardo, pues precisamente en estos foros que está organizando el Senado de la República para el análisis del uso medicinal de la marihuana e incluso recreativo, pues resulta que ya el presidente del Senado, Roberto Gil Suárez, nos ha comentado a Punto Crítico que definitivamente en donde se está avanzando es precisamente en el uso terapéutico y medicinal de la marihuana, de la cannabis. Lo que sí no está avanzando, pues es el uso recreativo o lúdico, porque ahí pues precisamente todavía no hay un consenso. En lo que dice el presidente del Senado es que debe de haber un análisis más a fondo, debe de estudiarse más esta situación, y precisamente pues el Senado de la República lo que quiere hacer es por lo menos tener un consenso en cuanto al uso medicinal de la marihuana, avanzar en ello y llevar esta propuesta a lo que sería la Secretaría de Gobernación y lo que sería el gobierno federal para que tomen en cuenta lo que ha resultado de estos foros que se llevan a cabo aquí en Jicotencas. Pero quiero comentarte que de alguna manera es una respuesta a este diario de la Fe, al editorial que sacó ayer precisamente el Clero Mexicano, en donde dice que el uso de la marihuana recreativo o lúdico, mejor dicho, la legalización, no precisamente va a derivar en que se acabe el problema de la violencia, Eduardo. Bueno, lo que sí hay que buscar, por lo menos el consenso de todos, ¿no?, para tomar una muy buena decisión. Nos vamos, ¿qué?, a Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. Allá la presidenta de la sección instructora de la Cámara de Diputados, el presidente Ricardo Ramírez, informó que se discutirá en el periodo extraordinario el tema este del desafuero de la diputada Lucero Sánchez, la nombrada chapodiputada. Tú tienes los detalles, Sara Pablo, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, justamente este grupo de trabajo que lleva todo este proceso de desafuero en contra de Lucero Sánchez, a quien la PGR la acusa de haber falsificado documentos y por ello está este proceso para quitarle el fuero, dice que el día de hoy se va a notificar ambas partes, es decir, a la defensa de la diputada local y a la Procuraduría General de la República, para que ya a partir de mañana se abra un periodo de pruebas. Los primeros 10 días

El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos. Regresamos con temas del gobierno del Distrito Federal y Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Rubén Labastida, ¿cómo nos fue hoy en esta gran Ciudad de México? Pues fíjate que casi reactivándose las actividades en este inicio de semana, falló la línea 7 del metro. ¡No hombre! ¿Cómo va a ser posible? Tiene escasos 10 días, el 17 de marzo también falló esta línea que corre de Barranca del Muerto. ¿Cómo? Al Rosario. Fallas eléctricas, es lo único que reporta. Pero si el director Jorge Gaviño Ambriz nos había dicho que todo el dinero que iba a ingresar de esos 5 pesitos iba a ser para la prevención y para el mantenimiento y además el presupuesto, y que ya van a construir más línea del metro, y cómo que les falla el... Lo peor de todo, Eduardo, es que como siempre los tiempos no cuadran, mientras el gobierno de la Ciudad de México... O sea, una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Lo que realmente están viviendo los usuarios. 9 minutos reportan que nada más estuvo fuera de servicio la red eléctrica. Ajá. Mientras que los usuarios reportaron también a través de sus redes sociales que fue alrededor de 20 minutos en los que tuvieron algunas que personas que bajarse de los vagones hasta para caminar y acercarse a la próxima parada. Entonces fue una situación bastante desagradable en este inicio de semana y luego a salir a ver si encuentran camión, pecera o lo que haya mientras esta situación emergente. Oye, y se les regresó lo del boleto del metro porque no les dieron el servicio, ¿no? Pero sí les cobraron sus 5 pesotes, se los devolvieron. No se regresó nada. Les dijeron, usted disculpe, así como le hacen en la PGR. Lo único que se acostumbra a hacer en estos casos es que en las redes sociales, a través del Twitter, lo utiliza mucho el gobierno. En le este recordaron caso, el 10 de mayo. Ni siquiera no, claro, eso lo hizo muchos usuarios. Ajá. Sin embargo, a través del Twitter, en el sistema de transporte colectivo metro, nada más te dicen, estamos fuera de servicio. Y después de un ratito, únicamente lo único que te dicen es, ya se restableció el servicio. Ni una disculpa, no se regresa el dinero, ni nada por el estilo. Pues como que ya agarró las mañas Jorge Gaviño Ambriz, llegó al puesto y le gustó, ¿no? Con eso de las licitaciones amañadas. Si recuerdas, dijo que todos los días iba a viajar en metro. Sí, pero ya no le da tiempo, entonces o utiliza el transporte de oficial, ¿no? Helicóptero y ese tipo de cosas. Pues debe ser otro transporte, no creo que esté padeciendo esta situación que vivimos todos los días los capitalinos. Ya ves que luego se dedica a hacer otras cosas, a atender otros asuntos que quizá más ir importantes. A ver qué es lo que necesitan los usuarios. Es correcto, Eduardo. Bueno, pues vamos a buscar a Jorge Gaviño Ambriz. Si hoy no se puede, el día de mañana, para que nos diga qué está pasando, porque cada día más problemas en el metro y no se ve que haya solución. A lo mejor un cambio de director, ¿no? Pudiera. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, un cambio de metro. Bueno, usted ya ve, hay que hacer el metro a la medida que convenga. Ya tenemos en la línea, y agradezco muchísimo al senador Francisco Burques Valenzuela. Él es senador de la República por el estado de Sonora. Señor senador, te agradezco muchísimo el que nos tomas la llamada. Un gusto, Eduardo, saludarte y saludar a todas las personas que están escuchando tu programa. Preocupados porque ya se viene 5 de junio, ¿no? Las elecciones, sobre todo en Sonora. Y, en Sonora ya fueron el año pasado. Pero ¿qué es lo que va a haber entonces que están proponiendo? Están proponiendo ustedes la creación de una comisión especial para que vigile los procesos electorales, senador. ¿Qué no basta con el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Estatal para que le pongan ojo y estén pendientes? ¿Hay que crear una comisión para que vigile a los que vigilan? Qué bien lo dices, Eduardo. Desgraciadamente, pues si lo vemos a toro pasado, el IFE con mucho menos recursos, el de la transición allá en los noventas, era un instituto que generaba muchísimo más confianza en... Como Emilio Ochoa Alfet, ¿no? En la época de Waldenberg, ¿verdad? Sí, también. Era una confianza mayor en el proceso y en los sistemas electorales. que hoy. Pero todo eso lo podemos llevar a diferentes áreas de la vida pública. O sea, la calidad de las instituciones y también la confianza de la sociedad civil estaba arriba que lo que está ahorita. Y eso es preocupante. Senador, ahí la pregunta sería, ¿no será que no es problema de las instituciones, sino de las personas que no cumplen con el espíritu de la ley, con la norma, y se la van por la fácil donde más les interesa? Pues mira, desde la impunidad que hay en todo el país, de 100 delitos se denuncian 7, y de esos 7 solamente se concluye uno en sanción. Entonces, de 100 delitos, uno se sanciona. Entonces, imagínate, es el paraíso de la impunidad. Y aquí pues estamos hablando de algo electoral, pero podemos llevarlo a todo tipo de delitos. Y en ese sentido, pues es preocupante la falta de confianza que tenemos la clase política, quienes estamos en los congresos, quienes están en el gobierno, y yo creo que la gente tiene razón. Hemos construido un sistema político que depende de las decisiones de los políticos, y yo creo que tenemos que migrar, y yo creo que es el siglo XXI el que lo esté impulsando, hacia un sistema político en donde los ciudadanos recuperen la decisión de qué pasa con su vida, ¿verdad? Y ahí es donde vemos que en la educación, en la salud y en muchas otras cosas, el ciudadano tiene que tomar un rol mucho más relevante. Y lo primero que tenemos que hacer, y está haciendo la sociedad civil, es armándose de la fuerza, como este ejemplo del 3 de 3 que fue aprobado por y se presentó como iniciativa ciudadana con 309 mil participantes, increíble. ¿Y es obligatorio entonces ahora que presenten sus 3 de 3? No, es obligatorio que esa iniciativa, uh-huh, esa ley que presentan los ciudadanos, porque alcanzaron muchos más de las firmas que se solicitaban, estamos obligados en el Congreso, en el Senado, a discutir esta ley, y yo desde ahorita te digo que la voy a votar a favor. Y yo creo que los políticos ahorita difícilmente podríamos oponernos a ella. Claro, y pero tendría que haber una sanción para el que no cumpla, pero ejemplar, ¿no? Inclusive que le toque cárcel como para que cumplan. Porque si la ley nada más va en el sentido de que presenten sus 3 de 3, el que quiera, pues ya la cosa no funcionó, ¿no? Así es, y esta iniciativa de ley que fue presentada por organizaciones ciudadanas trae precisamente todos estos elementos y viene hecha por ciudadanos y está en la cancha del Congreso, y yo veo que difícilmente va a haber quien se oponga ante esa fuerza ciudadana, y yo creo que vamos a ver mucho más de esto, vamos a ver una presión cada vez más fuerte de la sociedad civil organizada en contra de los actos de corrupción, en contra de caminos que realmente ofenden a los ciudadanos desde el mundo político. Y estamos viendo en Brasil cómo un gobierno se está desmoronando, cómo en Guatemala se cayó un gobierno por presión de la ciudadanía, pues muy pronto lo vamos a estar viendo también en México, ese tipo de actuaciones que pudiéramos juzgar impensables en el pasado. Yo creo que ahorita todos los que estamos en la política estamos muy débiles, y hay una aparente fuerza, parece que los demonios están sueltos, pero si los ciudadanos siguen empujando, alentados también por esa voz y esa fuerza que le dan pues los medios de comunicación como el tuyo, que ya no dejan nada en lo oscurito, sino que todo lo sacan a la opinión pública, vamos a ver cambios favorables. En ese sentido soy optimista. Pues ojalá que se dé, por un lado, pero por el otro yo preguntaría nuevamente, allá en la Cámara de Senadores, ¿qué ingredientes le van a poner a esta comisión que están planteando para que no suceda lo mismo, ¿no? De que caigan los integrantes de las comisiones en los intereses políticos y de grupo. Bueno, definitivamente en un año electoral donde hay 12 elecciones, 12 estados con elecciones, esta comisión lo que busca es crear las condiciones y presionar

Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Breves estatales. El exdirector técnico del Puebla, José Luis Chelis Sánchez Solá, se sumó al equipo de campaña del candidato a la mini gubernatura de Puebla, Tony Gary Fayad. El anuncio lo realizó el coordinador de campaña del exalcalde de Puebla, Javier Lozano Alarcón, quien dio a conocer que el estratega deportivo se va a desempeñar como coordinador de cultura física y deporte. Mientras tanto, entre los más de 50 policías municipales de Papantla, Veracruz, intervenidos por la desaparición de tres jóvenes, cuentan con orden de detención por parte de la Fiscalía General del Estado, un comisario y cuatro policías. Se trata del comisario de la Policía Municipal, Bernardino Olmedo, además de los policías Higinio Bastán, Santiago, José Luis Ramiro, Rufino Baltazar y Benito Velázquez. Y finalmente, el Consejo Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco entregó al Tribunal Electoral del Estado la documentación relacionada con los juicios de inconformidad que los partidos políticos Morena, el PRI, interpusieron en contra de los resultados de la elección extraordinaria del 13 de marzo del presidente municipal y regidores de Centro Tabasco, donde resultó ganador el ciudadano Gerardo Gaudiano, candidato de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y en este tenor, ¿qué les parece que nos vamos hasta Oaxaca con Jaime Velázquez a Operación Sureste? Él es director de noticias de Radiorama y cubre desde Chiapas hasta Colima. Jaime Velázquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, pues metidos en el tema oaxaqueño, porque aquí la cosa sigue que arde, Eduardo, en el asunto del proceso electoral. Oye, que Benjamín Robles ya se apejó, ¿no? Ya está pidiendo que le hagan juicio político al gobernador, a Gabino Cue. Exactamente, esa es la nota de hoy. Ah, te la robé, perdón, Eduardo, Jaime. Al despacho, a un despacho que él contrató. Ajá. Y que, pues, nos dice que ese despacho es el que está presentando la denuncia formal en contra de Gabino Cue Monteagudo. Dice él que por actos de corrupción la presentó al Congreso del Estado. Oye, pero si Benjamín Robles era el brazo derecho de Gabino Cue, ¿no tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata? Pero, ¿sabes cuál es el problema aquí, Eduardo? Que no está presentando datos contundentes. O sea, pruebas fehacientes. ¿Sabes qué volvió a presentar? Recortes de periódicos. No, pues ese es dicho, nada más es mediático. Que presente ahí un video, por lo menos, ¿no? Donde se vea a Gabino Cue agarrando la lana o prometiendo dádivas, ¿no? Que digas, está tal hombre de Gabino, de sus familiares. Nada de eso, Eduardo. Todo es un tema mediático que también acá en Oaxaca los medios de comunicación ya se lo están tomando con muchísima reserva. O sea, lo están agarrando ya a chunga. Pues dándole una importancia mucho menor que lo que quizá el senador quisiera, porque evidentemente hoy las pruebas que se esperaba, que había anunciado además que presentaría, no hubo tales, solamente la presentación de la denuncia. Hizo una transmisión en conferencia de prensa por internet para que se viera el momento exacto en vivo a la hora de la conferencia en que estaban entregando en la asesoría de parte del Congreso del Estado la denuncia y la petición de un juicio político en contra de Gabino por enriquecimiento. Por ejemplo, te doy rápido un ejemplo. Dice, el gimnasio más caro en Oaxaca cuesta 70 millones. En la unidad deportiva metieron 332 millones. Eso es un evidente acto de corrupción. Nada más son dichos. Mira, yo creo que como se lo está tomando a chunga Benjamín Robles Montoya, el señor senador, con todo respeto, no vaya a ser que lo manden a la chungada, ¿no? Yo creo que es lo que se está arriesgando, porque además te voy a decir otra cosa, Eduardo, algo que ya comenzó a filtrarse entre periodistas que hablan con las esferas del poder en Oaxaca es que están a punto de sacarle sus propios trapos, eso sí, con argumentos a Robles Montoya. Bueno, así mira que yo creo que ahí sí se la pueden voltear, porque ahí hay, bueno, del gobierno del estado me imagino que están de tener ahí por lo menos los recibos, los valecitos que firmó, ¿no? Para recibir las cosas. Bueno, absolutamente, Eduardo. Jaime Velázquez, agradezco muchísimo tus comentarios y tus apreciaciones sobre por lo caliente que están las cosas en Oaxaca, ¿no? Y eso, que es una tierra preciosa. 8 candidatos, Eduardo, 8 candidatos a gobernador con 12 partidos políticos. Pues así sí. Estamos cerrando Oaxaca. De ese tamaño van las cosas. Muy bien, Jaime Velázquez en Operación Sureste. Ahora vámonos a Veracruz, el estado más grande de la República Mexicana, que mayor presupuesto tiene y que mayor número de votos aporta. Ahí está Ismael Roldán, subdirector del periódico Marcha de Xalapa, Veracruz. ¿Qué ha habido ahí en Xalapa, Veracruz, en el estado veracruzano, Ismael Roldán? Israel, Eduardo. Israel. Oye, pues, recordarás que hace escasas semanas estaba el conflicto aquel por la desaparición de jóvenes de Tierra Blanca, que al final fueron los propios policías estatales los que los desaparecieron. Pues eso mismo ha ocurrido en Papantla. Esta mañana la policía ministerial acreditable y elementos de la fuerza civil tomaron la policía de Papantla cuando todos sus elementos se disponían a realizar el pase de lista ahí frente a la explanada del Palacio Municipal. Resulta que la Fiscalía General del Estado detuvo primero a 50 efectivos municipales y horas más tarde consignó a 7 policías de ese lugar, de Papantla, por su supuesta participación en la desaparición de 3 jóvenes desde el pasado 19 de marzo. Se detuvo, te decía, a 7 policías, entre ellos, pues nada más y nada menos que al jefe policial, al comisario de la Policía Municipal, Bernardino Olmedo Castillo, Eduardo. Bueno, pues así van las cosas allá en Veracruz. Muchísimas gracias, Israel Roldán, por tu información. Buenas tardes, Eduardo. Igualmente, ahí se van dando las cosas en Veracruz. El gobernador Javier Duarte de Ochoa, ya ve que le dieron el indulto, ¿no? Como en las plazas de toros, le dieron el indulto porque salió muy bueno el señor gobernador Javier Duarte. ¿Cómo se van a plantear las situaciones allá? Bueno, los candidatos a la gubernatura del estado, que además va a ser una gubernatura cortita, apenas 2 años, ya se fueron a registrar. Es el caso de Juan Bueno Torio, el licenciado en Administración de Empresas. Recordarán ustedes que estaba en el Partido Acción Nacional y se fue a buscarla, ¿no?, como candidato independiente. Ya tenemos en la línea al licenciado Juan Bueno Torio. Muy buenas tardes, agradezco que nos tomes la llamada. Al contrario, muchas gracias, muy buenas tardes, a tus órdenes. Preguntando cómo fue ese proceso del registro, porque tengo entendido que para las firmas y el proceso hubo muchas piedritas, pero al final se logró el cometido. ¿Cuándo arrancan? Sí. Ya ayer tengo entendido que fue el registro, ¿no? Sí, Eduardo, ayer solicité el registro a candidato independiente al gobierno de Veracruz. El organismo electoral tiene estos 5 días para poder valorar la solicitud de todos los candidatos, inclusive los de los partidos políticos, y el próximo viernes o sábado ellos harán un dictamen para validar quienes cumplimos con los requisitos para ser candidato a gobernador de Veracruz. Me dicen que te tumbaron 90,000 firmas, ¿no? Pues sí, desafortunadamente hubo un proceso ahí medio oscuro por parte de la Comisión de Prerrogativas del OPLE, el organismo electoral de Veracruz, en donde por una parte nos notificaron algunas inconsistencias de 7,000 firmas. Un sábado a las 11 de la noche me hablaron, oye, preséntate para notificarte que aquí hay algún problema. Nos dijeron, son 7,000 firmas que tienes con problemas. Y que bueno, pues fuimos a ver y efectivamente ahí las dejamos. Dijimos, bueno, pues está bien, no hay ningún problema. dijimos 256,000 menos 7,000, pues quedan 249,000 menos 1,600. Rebasados y con mucho, ¿no? Sí, 1,600 que fueron de otros estados, como 400 que tenían problemas de las credenciales del lector, que no eran legibles las fotocopias. Y pues bueno, nos van a quitar a lo mejor unas 8,000 o 10,000 firmas, no hay problema. Pero el día que la comisión saca un dictamen, resulta que nos quitan como 90,000 firmas. Y va, espérate, eso no es posible. Varias cosas suceden ahí. Nos enteramos que una empresa privada que se constituyó 3 meses antes, o sea, en el mes de diciembre pasado, fue la responsable de hacer la captura de todo este proceso, ¿no? Uh-huh. Y la realidad, pues con muchachos inexpertos de ahí de Jalapa, que les pagaban creo que 150 pesos al día, pues cometieron muchos errores y al final de cuentas aparecieron, o sea, no aparecieron personas con su nombre y apellido. Uy, pues no hay que tener mucho cuidado con eso, Juan. Bueno, Torio, no voy a hacer que en errores en la campaña te vayan a llevar a una situación, bueno, mucho más grave. Pero precisamente por esa razón y porque no nos dieron el derecho de audiencia, uh-huh, ni la garantía constitucional de podernos defender antes de eso, pues es que hicimos un juicio para la protección de los derechos ciudadanos de los personas, de las personas que nos dieron las firmas. Claro. Y en ese sentido, pues ya inició ese juicio que lo va a tener que revisar el Tribunal Electoral de Veracruz. No obstante eso, hace 8 días, el Consejo General del Organismo Electoral de Veracruz validó mi proceso interno. Pero proceso ya quedaste como candidato, ya, ¿no? Ya, ellos validaron el proceso. Bien. Autorizaron mi candidatura en una sesión de Consejo General, tanto que ya fui a presentar mi solicitud de registro el día de ayer, y ya estamos esperando. Hoy por hoy yo puedo ser candidato ya a partir del próximo sábado, igual que el resto de las propuestas de los partidos políticos. Bien, pues mira que ahora nada más queda legalmente esperarnos a que ya tengas la constancia. Y así con es. Mucho gusto que nos acompañes en esta mesa de trabajo para platicar sobre tu propuesta. ¿Te parece? Vamos a un corte y regresamos. Radio Fórmula Chihuahua, 101.7. En el año de 1533, Álvar Núñez Cabeza de Vaca se convierte en el primer español que cruza el territorio chihuahuense e informa a las autoridades españolas de un reino fantástico que se encontraba al norte de la Nueva España. Su testimonio despertó el interés y la codicia por las riquezas de esas tierras. El 24 de junio de 1562, inicia Francisco de Ibarra la expedición por los territorios de los actuales Durango y Chihuahua. Un siglo después, el 4 de julio de 1646, el capitán Ambrosio Sáenz de Chávez presentó el denuncio de una veta mineral situada en los márgenes del río del Sacramento, a la que denominó Mina Sacramento. El 26 de marzo de 1652, el capitán Diego del Castillo presentó el registro de una veta mineral y de un ojo de agua en la zona de Tabalaopa, los cuales estaban ubicados en la región conocida con el nombre de Chihuahua, y fue el capitán del Castillo quien se dice que pronunció por primera ocasión la palabra Chihuahua. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Escucha Radio Fórmula 1470. 1470. Fórmula Femenina. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos. Comentaba al inicio del noticiero que una denuncia y muy fuerte de parte de la senadora Silvia Garza Galván. Ella es senadora por el estado de Coahuila, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también secretaria de la Comisión de Recursos Hídricos. Fíjense que ella asegura que hay agua contaminada radiactiva que ha provocado la muerte de 3 niños y adultos allá en esta zona de Guanajuato. Tenemos ya en la línea a la senadora, a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Senadora Silvia Garza Galván, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, al contrario, Eduardo, para servirte, y gracias por el espacio. Muy preocupados por esta información. Tú aseguras que hay mantos freáticos seriamente contaminados en diferentes estados de la República. ¿Nos podrías contar qué es lo que está pasando concretamente allá en Guanajuato, donde al parecer, o bueno, de hecho fallecieron 5 personas? Sí, mira, desde el 13 de enero del 2016 presenté a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión un punto de acuerdo donde exhorto respetuosamente a la Secretaría de Energía a que informe cuáles son las acciones que se han tomado respecto al informe del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares sobre la radiación que se encontró en los pozos de agua en la ciudad de San José Iturbide, Guanajuato. Y también exhortar también al titular de la Secretaría de Salud para que en coordinación con las autoridades competentes del estado de Guanajuato pues elaborara una investigación exhaustiva de qué fue lo que pasó y las medidas que se tienen que tomar para la población para garantizar la salud. O sea, en el mismo lugar. Esto es bastante grave. Además, tengo aquí una información donde me dicen que hay concentración de arsénico y fluoruro en los acuíferos de Lerma, Chapala. ¿A qué estados afecta, senadora? Sí, y también déjeme decirte que pedí el exhorto al titular de la Comisión Nacional del Agua para que nos dijera qué medidas se aplicaron en cuanto a esta radiación que se encontró ahí en esos pozos y cuál fue las causas. Y si se ha hecho alerta a la población, ¿no? Porque al menos a nosotros como medio de comunicación no nos han hecho saber nada. Así es, mira, bueno, pues esto es muy delicado porque nosotros tenemos que garantizar, en primer lugar, la información de qué es lo que está pasando. Y es grave porque pues ya estamos hablando de la muerte de 5 personas. El estudio que se proporcionó, hay una medida que se tiene dentro de los límites pues de la norma 127 CSA 1-1994, y vienen las sustancias en cantidades tolerables y ahí nos mencionan todas las sustancias. Por ejemplo, si hablamos del arsénico, pues nos hablan que lo tolerable es 0.025 miligramos por litro. Si habla de fluoruros, pues es de 1.5 miligramos por litro, y así de plomo 0.01, etcétera. Pero también en la cuestión de radioactividad, ese es una de las cuestiones que estamos viendo y que nos llama muchísimo la atención, de que la radiactividad alfa global, el límite que se permite es de 0.56, este es una becquerelios por litro, y está rebasado completamente según los datos de ese estudio que se hizo por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que habla de que se presentó 2.4 unidades de becquerelios por litro. Entonces, necesitamos ponerle atención. Pero hay otro estudio donde está presente el Centro de Geociencias de la UNAM, y entonces el geólogo Ortega hace puntualizaciones fuertes en esta comunidad La Cantera, que es un municipio de San José Iturbide, y que se tiene que prestar mucha atención. Senadora, esto es muy grave, porque me están diciendo que ya hay confirmados 5 fallecimientos de 5 niños. Sí, de 3 niños. Oye, ahí hay una responsabilidad gravísima, ¿no? Sí, ellos murieron por leucemia linfoblástica aguda. Entonces, y todo esto aparece porque precisamente se forma una asociación civil maya, se llama Mayoye. Y ellos son los que inician todas estas investigaciones. Mira, otra vez la sociedad civil al frente de todo esto. Y ahí, por supuesto, habría responsabilidad de Conagua, tanto en esta administración como la anterior, ¿no? Estimado Eduardo, desde enero presenté el punto de acuerdo, a la fecha no se me ha contestado. El día de mañana presento modificado este punto de acuerdo para exhortar de nuevo a la Secretaría de Energía que nos den, y también a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Salud. Pero también voy a solicitar a la Semarnat y a la Profepa una inspección a un basurero que está muy cerca de ahí, de ese pozo de agua, donde antes de 1980 se tiraban residuos industriales. Entonces creo que se va a encontrar datos ahí muy interesantes que hay que poner. Mira, que esto lo vería yo como el caso del ABC, ¿no? Cuando el incendio y la irresponsabilidad de las autoridades que causaron la muerte de estos pequeñines. Aquí también hay una responsabilidad grave y seria de las autoridades actuales y las que estuvieron en su tiempo, que no previeron y corrigieron con este tipo de situaciones. Si me lo permite, senadora, me gustaría a lo largo de la semana tener contacto contigo para ver cómo van avanzando las denuncias que has hecho, y vamos a buscar obviamente a los responsables, no sé si en la PGR, donde has presentado la denuncia, me imagino, y vamos a buscar a Conagua para que nos diga qué está pasando, ¿no? Sí, el día de mañana presento ese punto de acuerdo, y hoy presento la denuncia ante la PGR para quien resulte responsable de esto. Pero déjame darte un dato muy interesante. ¿Sí? Entre 2005 y 2010, Guanajuato se encontraba en el lugar número 14 en cuanto a casos de cáncer en menores de 18 años. En solo 2 años pasó al cuarto lugar. Híjole, o sea, eso es gravísimo, gravísimo. Porque dio un salto de 10 años. Me recuerda este caso que hubo en Estados Unidos de Norteamérica, que inclusive se hizo una película al respecto. Ah, sí, yo no entiendo cómo es que en México, después de haberse vivido todo esto, las experiencias en otros países, haya gente tan irresponsable que no tome las medidas pertinentes. Y le estoy solicitando a Conagua, estimado Eduardo, porque me llamó muchísimo la atención que el alcalde, César Rodríguez, del municipio de San José Iturbide, clausura el pozo, y luego hay declaraciones donde el titular de la Comisión Nacional del Agua dice que es apto para consumo humano. Ándale, pues que se lo dé a su familia, ¿no? Eso es lo que quiero. O sea, quiero saber en qué se basa. ¿Dónde están los análisis? Porque no puede estar los análisis de lo que te mencioné hace rato del Centro de Geociencias de la UNAM y de Conagua y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares opuestos. Bueno, son los mismos análisis los que se hacen. Es que pareciera que están en semana de Pascua permanente, ¿no? Buscando. De verdad es él anunció que en sus estudios habían determinado que el pozo de La Cantera era apta para consumo humano. Yo le estoy pidiendo en qué se basó, que me mande los análisis, porque esto es muy delicado. Muchísima responsabilidad, senadora. Si me lo permites, le vamos a dar seguimiento. Claro que sí, con muchísimo gusto, y gracias por la oportunidad que me das de comunicarme con tu radioescucha. Muchísimas gracias a ti por informarnos lo que está sucediendo. Sin lugar a dudas, hay que tener los pantalones bien fajados, en el caso de la senadora, para venir a hacer estas denuncias, porque no se puede seguir tolerando este tipo de situaciones. Le agradecemos muchísimo a la senadora Silvia Garza Galván, senadora por Coahuila, el que nos alerte sobre lo que no nos está alertando la autoridad correspondiente. Vamos con Laura Brujes, el comentario sobre la información internacional. En Estados Unidos, un tiroteo. Afortunadamente, al parecer, ya agarraron a uno de los responsables. Laura Brujes, tú tienes los detalles. Sí, aquí me encuentro, Eduardo, este hombre que resultó herido después del tiroteo que se dio a eso de las 2:30 de la tarde, hora local, en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C., pues aún no revelan exactamente la identidad de este personaje, pero este resultó herido tras el tiroteo. Afortunadamente, las personas que se encontraban en el lugar y turistas tampoco resultaron heridas, solamente un policía que intentó pues defenderse al momento de que el hombre iba a pasar la franja de seguridad, pero se descarta también incluso que se trate de un caso de terrorismo. ¿Un atentado terrorista? No, para nada. Es, pero sí puso en jaque a la ciudad, ¿eh? El Capitolio sí. Lo cerraron y encendieron incluso Blanca, ¿no? las alertas y todos los protocolos de seguridad que se llevan a cabo, pues, se activaron inmediatamente, pese a que haya sido un zafarrancho, pero ya no pasó a más. Qué bueno, sí, Laura Brujes, por tu información, te agradezco muchísimo. Rubén Labastida, la portada de hoy del periódico El Punto Crítico. En la portada tenemos: Pemex pagará a 1.200 proveedores con crédito de banca de desarrollo, la página número 12. Bueno, se sigue endeudando para pagar, está destapando un hoyo y muchísimo más grande, porque ahí va a tener que pagar intereses. Hemos dicho que la crisis de Pemex es larga y tortuosa. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos escuchamos el día de mañana. El Punto Crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª legislatura. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de Radio Web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía.